Entonces hoy religión es canción. Recuperemos las huellas y el sol. Recuperemos las huellas. Por eso mismo cantemos los dos. Que no se borren más huellas. Entonces hoy religión es canción. Es canción. Quiero mezclarme en las voces que hoy harán cambiar esta era. Si vamos juntos yo canto mejor y se armoniza esta era. Entonces hoy religión es canción. Voy removiendo la tierra con vos. Voy removiendo la tierra. Haremos alguna nueva canción que traiga luz a esta tierra. Entonces hoy religión es canción. Hoy religión es canción.